Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió. Las cadenas que tú tienes, te las puso Satanás, y en el nombre de Jesús te las vamos a quitar. Las cadenas que tú tienes, te las puso Satanás, y en el nombre de Jesús te las vamos a quitar. Quieres ir al cielo, te salta la ligadura. Si tú quieres ir al cielo, te salta la ligadura. Desátate, desátate, desátate. Vamos a ver, vente, vente, vente. Desátate. Si tú quieres ir al cielo, te salta la ligadura. Si tú quieres ir al cielo, te salta la ligadura. Desátate, desátate, desátate, desátate, desátate, desátate. Te libras del pecado. Levanta la mano arriba y alaba que va que olvide. Levanta la mano arriba y alaba que va que olvide. Con la palma de la mano, con la punta de la mano, sí. Con la palma de la mano, con la palma de la mano, con la palma de la mano. Mira, mira, mira. Con la palma, con la palma. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Con la palma de la mano, toda. Con la palma de la mano, sí. Con la palma de la mano, con la palma de la mano, con la palma de la mano, sí. Ajá, con gozo, gloria. Gloria, así, así, así. Así se alaba Dios. Así, así, así. Así se alaba Dios. Vamos para que te nos quite el sueño y la flojera. Vamos a dar un brinquito. Ajá. Brincando, vamos a ver, brincando, vamos a ver. Brincando. Lo vamos a hacer. Brincando. Lo vamos a hacer. Saltando. Levántate. Brincando. Brincando. Saltando. Lo vamos a hacer. Brincando. Lo vamos a hacer. Brincando. Un brinco para Cristo. Brincando. Un brinco para Cristo. Saltando. ¿Cuánto trajeron los zapatos rotos? Es un brinquito para Cristo. ¡Gloria! Lo vamos a hacer brincando. Lo vamos a hacer saltando. Un brinco para Cristo. Saltando. Un brinco para Cristo. Saltando. Los niños brincando. Los hermanos saltando. Los gorditos. Los flaquitos. Saltando. Lo vamos a hacer brincando. Brincando. Saltando. Con la palma de la mano. Con la palma de la mano. Sí. Con la palma de la mano. Con la palma de la mano. Con la palma de la mano. Con la palma de la mano. Sí. Ajá, mira, mira, mira. ¿Cómo se goza la hermana ya? ¡Gloria! Arriba, con gusto. Gloria, pero mira, mira, mira, mira. Vamos a gozarnos, aleluya. Pero mira, mira, mira, mira. Vamos a gozarnos, aleluya. Pero mira, mira, mira, mira. Vamos a gozarnos, aleluya. Pero mira, mira, mira, mira. Vamos a gozarnos, aleluya. Lo vamos a hacer brincando. Lo vamos a hacer saltando. Un brinquito para Cristo, sí. Un brinquito para Cristo, sí. Ha llegado el momento de alabar a Dios. Ha llegado el momento de alabar a Dios. Con la palma de la mano, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, así, así, así, así se la veo, así, así, así, así se la veo. Ahora vamos a echar fuera el bicho feo, en el nombre de Jesús, sí, sí, al diablo le echamos, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, al diablo le echamos, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Rebeldía, fuera. Vicio, fuera. Brujería, fuera. Idolatría, fuera. Desobediencia, fuera. Rebeldía, fuera. Borrachera, fuera. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. ¿Cuánto tiene flojera? ¡Un brinquito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Brincando! ¡Un brinquito para Cristo, sí! ¡Un brinquito para Cristo, sí! ¡Un brinquito para Cristo, un brinquito para Cristo, un brinquito para Cristo, sí! ¡Así! ¡Así! ¡Así se alaba Dios! ¡A gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Ahora la una guantica! ¡Una guantica, una guantica! ¡Sí! ¡Sí! ¡A Cristo! ¡Sí! ¡La guantica! La botica de la victoria, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la botica, la medio está tocando. Ojo de medio que está llenando. Ojo de medio que toca, que llena, que toca, que llena, que toca, que llena. Y a su nombre, Gloria, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. No, no, no seguimos, porque esta gente no tiene foje, no tiene ánimo. A ver, ¡seguimos! ¡Paramos! Pero mira, mira, mira, mira. Vamos a gozarnos, aleluya. Pero mira, mira, mira, mira. Vamos a gozarnos, aleluya. Pero mira, mira, mira, mira, mira. Vamos a gozarnos, aleluya. Pero mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, cómo se está gozando el pueblo de Dios. ¡Goza! ¡Goza! ¡Goza! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Alaba que va a ser vida! ¡Alaba que va a ser vida! ¡Alaba que va a ser vida! ¡Alaba que va a ser vida! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡A tu nombre! ¡Maranata! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cómo les gusta cantarle a Dios? Ríndele fuerte aplauso al Señor.